si por ahí no nos escribís en el Facebook, por ahí parece que estamos haciendo radio para nosotros. Pero evidentemente hay gente escuchando, y tal es el caso del doctor Aldo Sivero, que estaba escuchando la radio y le quiere contestar, algo al doctor Alejandro Mendariz. Aldo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Un gusto saludarlo. ¿Cómo estás? Bueno, o no nos encontramos nunca o nos encontramos bastante seguido. Bastante seguido. Ayer conversamos un poco, sí. ¿Qué pasó, Aldo? ¿Qué generó esta... Estuve escuchando al doctor Armendáriz. Sí. Y quiero, a través del mismo medio que él dio su alocución, ajá, decirle que, respetuosamente, sí, que por lo menos tiene mala memoria. Ajá, ¿por qué? Cuando habla con respecto al tema de del sistema de reparto de los cargos, que se llama el sistema de cocientes. Antes, este sistema, en 1985, lo aplicó precisamente su padre como gobernador. Ajá. Y fue el día viernes anterior a la elección, cuando quien habla se postulaba de primer candidato a senador por el Frente Renovador, con Cafiero. Ajá. Entonces, el peronismo dividido, como estaba con Herminio Iglesias de Frente Renovador, no alcanzó al 33%, no alcanzaba. El viernes anterior a la elección, por decreto, no hacía falta tampoco, como dice el diputado Armendáriz, que la legislatura lo cambie, por decreto del gobernador, se cambió el sistema DON, que él entiende hoy que es el más justo, por el sistema de cociente actualmente vigente. Y yo fui justamente la víctima de la aplicación de ese sistema en beneficio del tercer senador radical, que era de acá de Alvear, que era Jorge Viñol, y esto lo he dicho 80.000 veces, ¿no? Ajá. No, por eso quería que me disculpe, pero que por lo menos le quería recordar que tiene mala memoria. Que Aldo, sea... Aldo, ya que estamos charlando recordando un poco su capacidad de que nosotros podamos entender un poquito más. Para nosotros, lo que está diciendo tanto el diputado Armendáriz o lo que está lo que estamos escuchando, para muchos de nosotros es chino. ¿De qué estamos hablando? ¿De cómo se reparte el cargo? A ver, este ¿cómo es? Este sistema de cociente, sí, dice que se divide la cantidad de votos válidos emitidos dividido la cantidad de cargos. Ajá. Como para el caso de los senadores, son tres. El piso es el 33%. Ajá. Es decir, si uno saca el 34%, se lleva a los tres senadores. Y si otro saca el 31%, no lleva ninguno. Si uno saca el 34% y otro el 31%, el del 34% lleva todo y el del 31% no lleva nada. Es un sistema completamente injusto. Eso es lo que está vigente hoy. Y eso es lo que implantó, lo que criticó hoy el doctor Armendáriz, que fue aplicado por su padre, el doctor Armendáriz, gobernador. Ah, bueno, pero las generaciones tienen derecho a mejorar. ¿Y cómo era el otro sistema, Aldo, tenía una representación proporcional más justa, digamos. Ajá. Más o menos en relación a los votos emitidos. Acá cuando se aplica este piso, se pone muy alto. En Buenos Aires hubo municipalidades que tienen... En Buenos Aires son 24 concejales, en el Gran Buenos Aires, en muchos distritos, los grandes. El piso es 8, el 8%. Cuando muchos no llegaban al 8%, el peronismo por ahí tenía 22 concejales sobre 24. Es un sistema completamente injusto. Pero ya digo, beneficia al que es mayoría y fue implantado por el gobierno de Armendáriz con el gobierno de Alfonsín, cuando Alfonsín tenía una mayoría clara. Uh-huh. Aldo, ¿esto está vigente, este sistema se aplica en todo el país? Es en la provincia, por eso le dije que fue cambiado. En la provincia. En la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Por decreto del gobernador, tampoco hacía falta una ley de la legislatura, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí está hecha la aclaración. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Gracias por escucharnos, aparte. Bueno, buenos días. Hasta luego. Escucha bastante esta emisora. Gracias, chau. Chau. Ahí estábamos con el doctor Aldo Sivero. Entonces, bueno, recogió el guante, ¿no? El sistema de reparto por cocientes, ahí está. Bueno, en un ratito vas a poder escuchar las notas, ambas notas, en el portal de la